solo busco describir y estructurar un lenguaje en el cual toda persona identifique parte de su personalidad. Vestigios, de la pintora Sara Ventura. Exposición pictórica e instalaciones. En la Casa de las Voces. La Casa de la Voladora Radio. Coronel Silvestre López, número 19, Amecameca, México. Del 16 de agosto al 20 de septiembre. Entrada libre. Vestigios, de la pintora Sara Ventura. La Voladora. Somos parte de tu cultura.